las aguas. En la Alhambra, el joven preguntó al rey: «Majestad, ¿a usted le gustan los ríos y las fuentes de aguas claras?». Y el rey contestó: «Me gustan los baños y las aguas calentitas en las estancias de estos palacios. ¿Por qué me haces esta pregunta?». «Porque si usted me da permiso y me presta los 4 hombres que necesito, yo puedo conseguir y enseñarle algo que va a gustarle mucho. Y para lograr lo que me dices tendrás que declarar guerras o luchar en batallas». «Nada de eso. Se trata de lo más pacífico y bueno de cuantas cosas hay en esta vida. Pues tienes mi permiso y los hombres que necesites para llevar a cabo lo que me anuncias». Y aquella misma mañana, día de primavera muy claro, cielo azul y viento en calma, el joven reunió un grupo de hombres. Les dijo: «El rey sueña con un tesoro y vosotros y yo vamos a buscarlo. Os trataré con respeto y os pagaré con generosidad. Así que venid conmigo». Desde los recintos de la Alhambra salieron en grupo y caminaron vaguada arriba, dirección al hoy conocido Cerro del Sol y en el collado, por donde hay jardines, aparcamientos para coches y edificios, se pararon. El joven dijo a los hombres: «Este es el sitio. Ya veis que cerca del tronco de esta encina brota un minero de aguas muy clara. Demos comienzo a las obras y logremos lo que tengo proyectado». Con las herramientas propias, se pusieron los hombres y comenzaron el trabajo. El joven los guiaba y unas horas después ya tenían cavado en el terreno lo que en su mente imaginaba. Luego dijo a los hombres de la cuadrilla: «Ahora hay que cavar una galería, siguiendo las aguas del manantial pero en dirección contraria a cómo brotan. Descansad y comed algo y luego seguimos». Descansaron los hombres, comieron algo y, unas horas después, siguieron con el trabajo. Se ponía el sol y todos volvieron a sus casas. Al amanecer del día siguiente, regresaron al Tajo y así durante más de un mes. Hasta que por fin un día, en el collado, donde brotaba el manantial y no lejos de la Alhambra, las claras aguas estaban remansadas en una especie de alberca, bastante profunda y rectangular. Al lado de arriba de esta alberca, se veía la galería también rebosante de agua y el chorrillo del manantial al fondo. Pagó el joven a los obreros sus jornales, les agradeció el trabajo y les dijo que en cuanto los necesitara, los volvería a llamar. Fue luego a los palacios de la Alhambra y le dijo al rey: «Majestad, pronto llegará el verano y por eso los calores apretarán. Cuando usted quiera le acompaño y le muestro el sueño que un día le dije que lograría para vos. Mañana mismo vamos a verlo. ¿Qué hay que llevar? Solo su corazón preparado para darse un buen baño en las aguas más claras y frescas que hay en el reino de Granada». «Pues así lo haré». Y al día siguiente, cuando la tarde caía y el calor ya se sentía fuerte, El rey salió de la Alhambra, acompañado del joven, su guardia personal y varios amigos. Caminaron por la vaguada y al llegar a la alberca del manantial, se quedó parado y miró despacio. En la alberca se remansaba el agua cristalina, en la galería, el líquido también remansado, se mecía sereno y desde la alberca, el agua rebosaba rumorosa y pura. Impresionado el rey dijo: «Esto es como un sueño o juego pequeño lleno de luz y transparencia. ¿Cómo lo has conseguido?» «Yo y los hombres de la cuadrilla solo hemos dado forma a lo que por aquí la naturaleza ofrece. Ahora, lo que yo quisiera es que su majestad se bañe en esta alberca rebosante de agua fresca y clara. Eso está hecho ahora mismo». Y al instante el rey se metió en las aguas y se puso a nadar al tiempo que decía: «Es un placer como nunca antes había experimentado. Tampoco antes había visto yo aguas tan claras y frescas en medio de este paisaje que nos rodea». Cerca de la alberca crecían varias encinas, algunos acebuches, higueras, retamas y cornicabras. Y, vaguada abajo hacia la Alhambra, los árboles también se espesaban, cubriendo el paisaje de verde y serenidad. Entusiasmado por todo esto, el rey pidió a sus amigos que se metieran en las claras aguas y nadaran con él mientras charlaban. Le hicieron caso a los amigos y después de un buen rato jugando y disfrutando de las aguas del manantial, el rey se sentó en el borde de la alberca a tomar el sol, llamó al joven y le dijo: «Desde hace algún tiempo quiero cambiar algunas cosas tanto en los palacios de la Alhambra como en Granada y en todo mi reino y no sé cómo hacerlo. ¿Qué es lo que le pasa, majestad? Que en cuanto digo de cambiar algo, unos y otros protestan, me critican y hasta se ponen en contra mía con todas sus fuerzas. ¿Qué me aconsejas tú que haga? Si usted me da permiso, yo le ayudo porque sé lo que hay que hacer. Puedes decírmelo. Es algo que solo se puede expresar del mismo modo que lo de este manantial, sus aguas claras y su baño. Hay que hacer las cosas para que se vean y entiendan con claridad». Y el rey, después de pensar un momento, dijo al joven: «Pues tienes mi permiso para llevar a cabo lo que me dices. Pero me pregunto, para conseguir lo que me anuncias, tienes que luchar o declarar batallas. Nada de eso, majestad. Lo que le dije aquel día lo repito ahora. Se trata de lo más pacífico y bueno de cuantas cosas hay en la vida. Pues tienes mi permiso y los hombres o personas que necesites para llevar a cabo lo que me dices.